No sé qué tiene Carmela para enloquecer a los hombres. No sé qué tiene Carmela para enloquecer a los hombres. Ya no tiene quien te quiera, Carmela, y todavía no te compones. Ya no tiene quien te quiera, Carmela, y todavía no te compones. Gabriel Soto y Eduardo Soto, hijo. Pablito López y Abel Antonio Villa. ¿Quién te puso a ti, Carmela? No te supo poner nombre. Yo mejor te hubiera puesto, Carmela, matadora de los hombres. Yo mejor te hubiera puesto, matadora de los hombres. Carmela, ya no te veo. Dice con su voz sonora, Carmela, ya no te veo. Te fuiste si me dejaste para ver si yo moría. Mentira, tú te engañaste, Carmela, yo estoy vivo todavía. Mentira, tú te engañaste, Carmela, yo estoy vivo todavía. We'll be right back.